Buenas noches para todos, buenas noches para todas. Esta semana ocurrió un hecho muy triste para los que hacemos FM en Tránsito de algún modo. Roberto Mota es un querido amigo, locutor de la radio, un conductor de programas que muchos años trabajó con nosotros. Se puso a jugar a las cartas y la mano le vino cambiada. Lamentablemente Roberto se fue de viaje. Desde aquí simplemente queremos decir que el programa de hoy está dedicado a él y a su familia y que, bueno, que tenga un buen viaje. Pasaron 15 minutos de las 10 de la noche. Vamos hasta medianoche. Como sabes, le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. En casi 2 horas de radio. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dudé con la producción y coordinación, Mateo Crespo, Facu Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9 para todo el fucking oeste. Somos @deperradio para todo lo que quieras. Nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Instagram, nos encontrás en Spotify. Vamos hasta medianoche. Quédate ahí que esto recién empieza. Empezamos un poquitito más tarde porque Morón terminó un poquitito más tarde, pero a partir de este momento desplegamos el menú. Otro día perfecto, programa número 2 del 2017. Se llama Queens of the Stone Age. Siempre digo lo mismo, no voy a usar canciones que hablen siempre del mismo tema. Intendente de Itatí por asociación ilícita ligada al tema de drogas. Estamos también con policías federales, gendarmes, abogados, escribanos, toda una organización dedicada al narcotráfico, pero sobre todo apañada, que es lo más serio de todos, por el poder político, en este caso, intendente y viceintendente del Frente para la Victoria. El intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Terán, y su vice, Fabio Aquino, fueron detenidos hoy en el marco de una megacausa por narcotráfico. Ambos funcionarios fueron apresados en Itatí por personal de Gendarmería Nacional. El operativo denominado Operación Zapucay incluyó unos 47 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Córdoba. Hasta el momento se logró la detención de unas 20 personas, entre ellas el comisario de Itatí y un suboficial de la Policía Federal. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. No puedo con todo, chicos. Tengo un quilombo de cables, de mouse. ¿No puedo con todo? Discúlpeme, ¿eh? Cuando quieras. ¿Cómo era la clave? ¿Otra vez? Salud, gente. Salud, ¿eh? Ahora sí. Empezamos brindando. Salud. Por supuesto, una vez más, sí. Brindamos por Roberto Maltens. Le dedicamos este programa a él. Y la estúpida frase de que habrán escuchado por ahí de que el show debe seguir, desafortunadamente siempre es aplicable. Vamos a ir hasta medianoche, como te contábamos. Vamos a hablar de algunas películas que andan dando vueltas por ahí. Vamos a escuchar canciones y vamos a estar ocupados de las cosas que nos pasan cuando prendes la tele, cuando entras a internet, cuando escuchas la radio. Cosas que cada día nos hace más permeable. Digo, porque cada día te llegan por más vías, eso quiero decir. Vamos a estar hablando de pelis que se han estrenado hace relativamente poco. Vamos a estar hablando de libros. Para eso está... ¿Tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Esteban Barrasconi. Mateo Crespo. Vamos a hablar esta noche de una película, una ficción empapada de rock ochentoso recientemente estrenada que se llama Sing Street. Y vamos a repasar una autobiografía poco convencional de un artista poco convencional. Me estoy refiriendo al señor Frank Zappa. Hable, porque me estoy peleando con los cables, boludo, disculpe. Esto es radio, ¿verdad? Me están ganando los cables. Bueno, los cables hablando de esto que decías vos, Ricky, sobre a lo que estamos permeables y a las informaciones que nos llegan de diferentes lugares, por diferentes vías y en aluvión, por supuesto, me parece que es como inevitable hablar un poco de lo sucedido en Olavarría el sábado pasado, así que nos vamos a referir un poco a eso, al show del Indio y a la cantidad de cosas que se dijeron fundamentalmente en los primeros días. En estos jueves y viernes ha prácticamente desaparecido de los medios, una vez más, así que nos vamos a estar refiriendo a eso. También vamos a estar hablando un poco de lo que viene pasando en el barrio. Una cuestión relativa a lo que los medios informan y a que todo se politice. No sé si habrán notado, lo habrán escuchado. Parece que fuera un problema inmiscuir a la política en esto. No, es un paro político. No, lo utilizan políticamente. Pero aparte, claro que es un paro político. Cosa, sí, claro. Pero claro, pero ¿qué cosa no se hace o no se utiliza políticamente? No entiendo ese tipo de razonamiento. Sí, es inexplicable solamente cuando... En realidad solamente encuentro una explicación cuando se nota que quieren tapar otras cosas, ni más ni menos que eso. La cuestión es que los... Desafortunadamente, dos chicos muertos por aplastamiento en una avalancha no son dos chicos muertos por aplastamiento en una avalancha, sino aparentemente por otras razones. De eso nos vamos a estar ocupando hasta las 12 de la noche aquí en FM, en Tránsito, en 93.9. Como te decía hace un ratito, nos seguís en Twitter, somos @DPRadio. Nos encontrás como Otro Día Perfecto en Facebook, somos @DPRadio también en Instagram, y nos encontrás como @DPRadio en Spotify. Dicho esto, música, maestro. Este disco en vivo de La Renga se editó solamente en DVD. En el ojo del huracán. Un destino que no tiene pruebas, por eso ver esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. We'll be right back. tiene pruebas, por eso esta historia. ¿Qué dice? La Renga en vivo desde En el Ojo del Huracán de 2006, grabado en el Estadio de Huracán, obviamente. La Razón que te demora. Antes Queens of the Stone Age desde Rated R del 2000. Feel Good Hit of the Summer. Casi las 10 y media de la noche. Somos otro día perfecto. En un ratito, además de todo lo que te contamos, vamos a repasar algunos discos de hace 10 años. El Mamut de Masacre se editó en 2007, hace 10 años. En un ratito también el disco debut de Peter Tosh. Para vos, Freites. Retrocedemos millones de años atrás, año 1970. La banda se llama Mountain. La única canción clásica del rock que tienen los tipos es Mississippi Queen. América nuevamente ha enfurecido al mundo entero tras destruir la mitad del Cairo. Y ahora algunas celebridades de Hollywood los condenan. Alec Baldwin, el dirigente de la PUTA. La Plataforma Unida de Teatreros y Actores cree que el mundo necesita compasión, no violencia. El Equipo América solo hace nuevos enemigos. Déjenme explicarles cómo funciona. Verán, las corporaciones financian al Equipo América. Y el Equipo América se lanza a trabajar y las corporaciones se sientan en sus edificios a portarse corporacionísticos y a enriquecerse. El año pasado fui a Irak antes de que el Equipo América apareciera. Era un lugar tranquilo, con prados verdes, arcoíris y ríos de chocolate donde los niños danzaban y reían y sus sonrisas eran de gomitas. Los actores convocan a una asamblea de emergencia. Se sabe que asistirán Helen Hunt, George Clooney, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janine Garofalo y Matt Damon. Matt Damon. Mientras tanto, el mundo quiere lidiar con los sujetos peligrosos a su manera. Otro día perfecto. Ahora sí, ya estamos acomodados finalmente. 5 minutitos pasaron de las 10:30 de la noche. Está con nosotros Mateo Crespo. Tengo en mis manos un libro que se titula La verdadera historia de Frank Zappa, Memorias. Y además estoy escuchando Frank Zappa, estamos escuchando Frank Zappa. Esto se llama Disco Boy. Y la pregunta que me nace, la primera de todas, es: definamos música popular primero. A ver, la primera análisis que uno puede hacer es relacionar la popularidad con la masividad. Y Frank Zappa tal vez sea la prueba viviente o muriente en este caso de que esto no es así. Tal vez música popular tenga que ver con los orígenes, se lo puede analizar desde ahí, de dónde proviene el compositor, el músico, si es de origen popular o no. Tampoco resiste mucho análisis, el caso de Los Redondos de Ricota tal vez sea el mejor ejemplo. Gente que no proviene de orígenes humildes populares, que conecta con lo más popular del público. Pero indudablemente popular hay que relacionarlo con masivo. Muchos lo... Porque, o sea, digo sí. Esto porque... Porque, sobre todo en Argentina, cuando se habla de músicos populares, todos, sobre todo los que crecimos y aprendimos y nos formamos en FM en Tránsito, entendemos que no tiene que ver solamente con la masividad, ¿no? El llamar a un músico popular. Y tampoco me parece que tiene que ver con un género musical, digamos, porque por ahí inmediatamente, si lo pensamos en términos vernáculos, podríamos decir, bueno, León Gieco, Mercedes Sosa. ¿No? Y no tiene solamente, digamos, que ver con el género musical, digamos. El rock también es un género popular. Sí, pero hay géneros que no son populares. Por ejemplo, podemos decir el jazz a pájaro de vuelo, la música clásica. No volvamos a caer en eso, porque ya lo hiciste el viernes pasado. Es abuelo de pájaro, no es a pájaro de vuelo. Abuelo es de pájaro. Pájaro de vuelo. O sea, el jazz. Abuelo al loco. El jazz tiene un origen popular, pero después no fue popular, y lo mismo pasa con la música clásica. Ok, está claro que Frank Zappa no es un músico popular. No es un músico popular, es un músico muy, pero muy complicado, muy prolífico, muy, pero muy prolífico. Y como no es un artista, digamos, habitual o común, tampoco lo es su biografía. Si ustedes pretenden leer en este libro o encontrar la data cronológica de cómo fue su vida, su infancia y su carrera, bueno, no lo van a hacer. Realmente el tipo parte de la premisa de decir, si uno escribe su autobiografía es porque supone que su vida fue maravillosa, y en mi caso no lo fue. Y también se encarga de derribar un montón de mitos y leyendas del rock. La verdad que el tipo es tiene una inteligencia muy, pero muy especial, muy, pero muy filosa. Es muy cínico, se encarga de desnudar muchísimas de las miserias del rock. Y básicamente escribe este libro porque quiere dejar plasmadas, quiere dejar algunas cosas por escrito. Entonces te vas a encontrar algunas referencias de su infancia, como por ejemplo su temprana tendencia a ser un incendiario y que experimentaba con explosivos. A que a los 15 años pidió como para su cumpleaños que le regalaran una llamada a larga distancia con un compositor de música contemporánea que se llamaba Varese, que era un anciano que para él era como su inspiración. Y ese fue el regalo que pidió para los 15 años, que le hiciera una llamada a larga distancia con este buen hombre con el que después se terminó haciendo amigo. De a poco va soltando algunas anécdotas de la ruta, va soltando alguna historia de sus bandas. Prácticamente no habla de sus músicos, del único que refiere es de Steve Vai y su breve paso por la banda, e inclusive por qué le dedica un tema. Analiza muchas de sus canciones, se mete con la cuestión de las orquestas. Él compuso mucha música para orquestas y dedica capítulos enteros a despotricar contra la dinámica interna que se maneja en una orquesta, y especialmente le das con un caño a los tipos que se dedican a trasladar las partituras, a copiar partituras. Dicen que son una secta diabólica en la tierra. No era un tipo fácil con sus músicos, ¿no? No era un tipo fácil con sus músicos. Tuvo muchísimas bandas, pasaron más de 100 por sus distintos proyectos. Además, también era un ferviente, no militante antidrogas, pero él no consumía absolutamente ninguna droga y tampoco estaba muy bien visto que en su banda eso sucediera. Y estamos hablando de un músico que atravesó los 70 y los 80, con lo cual la droga fluía por todos lados. Insisto, no es una autobiografía normal donde se revisa cronológicamente la historia, el tipo va repasando anécdotas, no. Inclusive prácticamente los últimos capítulos se los dedica a la guerra que emprende con aquello que se conoció como PMRC, que era ese grupo de madres horrorizadas que hicieron que se pusiera la etiquetita del Parental Advisor en los discos cuando hablaban de muchas porquerías, puteadas, drogas y demás. Bueno, este tipo lo llevó a juicio, realmente entabló una demanda legal que le demandó años, que le llevó muchísimo tiempo y muchísimo salud, y también se encarga de mostrar que la vida en la ruta y la vida en una banda de rock no es solamente desarrollo personal y satisfacción de todo tipo, sino que no, le han pasado cosas terribles, como que por ejemplo en un show un tarado se subiera al escenario, por la espalda le metiera una trompada, él cayera peso muerto del escenario al piso y estuviera un año internado con costillas rotas y que le dejara lesiones permanentes en la espalda, todo porque este muñeco interpretó que Frank Zappa desde el escenario se estaba queriendo levantar a su novia, o después otra versión de que no estaba de acuerdo con lo que había pagado por el ticket y lo que Frank Zappa estaba dando como show. Para los no entrenados en la vida de Frank Zappa, sí, que somos la mayoría, porque es difícil estar entrenado en la vida de un músico tan prolífico, tiene una relación muy estrecha con Deep Purple. Cuando Zappa estaba tocando en Montreux, sí, en Suiza, Deep Purple estaba grabando el disco Machine Head y tenían vista a un lago y a un casino, y el casino donde estaba tocando Frank Zappa se comenzó a incendiar, uh-huh, y fue como la musa inspiradora para que Deep Purple compusiera Smoke on the Water. Ah, mira. Es más, lo dicen literalmente ellos en la canción. And fire in the sky. Sí, pero dicen, fuimos a ver a Frank Zappa and the Mothers, lo dicen en la letra, y un estúpido con una bengala, some stupid with the bengal, burned the place to the ground. Bueno, Frank Zappa refiere esa historia en este libro, porque eso podría haber sido un cromañón tranquilamente, porque de hecho estaban las puertas cerradas con cadena y demás, pero tuvieron la suerte de que no muriera nadie, pero no hace absolutamente ninguna referencia a la canción de Deep Purple. Eso es lo que me llama la atención. De ningún momento dice, bueno, y esto se inspiró la canción Humo sobre el Agua, un clásico de rock. Para nada, olímpicamente los ignora. Bueno, este libro se lo encuentran acá editado en Argentina, con una traducción bastante tolerable, sin demasiado galleguismo, así que vayan y búsquelo para fanáticos del músico, imprescindible, para curiosos del rock en general, grado en Fermucci 8, podríamos decir. ¿Y con qué nos quedamos? Nos vamos a quedar con Eat the Yellow Snow, uno de los pocos temas que le pagó las cuentas a este muchacho. Frank Zappa sonando, no te pegues, quédate, esto recién empieza. Dreamed I was an Eskimo, frozen wind began to blow, and my mama cried, and my mama cried. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it! Then, in a fit of anger, I pounced, and I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. He stood up and he looked around and he said, Snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, the doggy wee wee has blinded me. And I can't see temporarily. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. La gente aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. Vienen dando batalla desde mediados de los 80, pero recién a partir de este disco dejaron de ser una banda de culto. Hace 10 años aparecía El Mamut. Grabado en Estudios El Pie y producido por Juancho Valleirón, expone un gran cambio en el sonido de Masacre, apoyado también en el respaldo de una discográfica de las grandes del rock argentino. Es la octava maravilla. Diarios y las revistas, no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Según Wallace, la mayoría de las canciones son una historia en sí mismas, en líneas generales. El Mamut no guarda una temática común a lo largo de los temas como en discos anteriores. Esta noche no de penas enganchamos a discos de hace 10 años, porque sí, porque es un número redondo, solo por eso. Edición original, un cover de Rod Stewart llamado Maggie May. Sin embargo, en 2009 apareció una edición mejorada de El Mamut con dos covers más: Sigue Stardust de David Bowie y The One I Love de R.E.M. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. 12 canciones en la edición original de 2007 y 14 en la edición deluxe un par de años después, el Mamut les permitió llegar a un público masivo y hasta poder presentarse por primera vez en el Luna Park. Hace 10 años ya aparecía el Mamut. Lo repasamos de esta manera en ODP y decidimos quedarnos con esta. Para las 11 de la noche, discos de hace 10 años. Parece que no, pero hace 10 años se editaba El Mamut de Masacre. Uno a lo largo de los años siempre hace algo por primera vez. Y hoy por primera vez en Otro Día Perfecto, aquí desde FM en Tránsito en Castelar, vamos a charlar con Néstor de Nompa. Néstor, ¿cómo estás? Hola Ricky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, qué lindo escucharte. Necesito que me puedan subir un poquito el volumen porque acaba de arrancar la Mississippi y esto se desmadró. Bueno, estamos en eso. Contame primero, ¿Nompa con la Mississippi? Raro, ¿no? Raro, pero también es una asociación que venimos llevando hace varios años. Te diría más de 10, aunque tiene apariciones esporádicas. Hace más de 10 años que venimos compartiendo escenario, amistad y aprendizaje musical. Más nosotros de ellos que de ellos nosotros. Pero muy contentos de esta participación que se está dando hoy aquí en el sur del conurbano y que mañana nos tiene ahí en el Auditorio Este. Así que feliz. Che, ¿sabés qué? Digo, esto hace algunos años no se podía hacer, ¿no? Mezclar el blues y el rock and roll con el reggae, hace algunos años no se podía hacer. No, pero me parece que hay una tradición y hubo un crecimiento en cuanto a algunos festivales que decidieron mezclar deliberadamente estilos, como los festivales de las cervezas y de las gaseosas, que en su momento misturaron bastante. Me parece que hay una prueba más de que el público argentino es súper tolerante, caratulado de sectarista. Pero hoy acá se está viviendo una fiesta. Tocó Carlos Elliot, un colombiano con una formación muy extraña, haciendo blues clásico. Está tocando la Missy ahora, que es un bandón. Y nosotros haciendo reggae argento, cumpliendo 20 años. Me parece que el público está súper preparado para esta diversidad. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. Mateo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Más allá de los orígenes similares que puedan tener el reggae y el blues, ¿cuál pensás vos que es la vibra, la fibra que los conecta musicalmente a los dos estilos? ¿Como género o como banda? Como género musical. ¿El funk en el medio? No sé, me parece que hay una raíz de música negra. Hemos escuchado a los grandes maestros de la música negra, la música afro, que todo salió de ahí, del continente mágico y más vapuleado y más pobre también. Culturalmente nos ha regalado un montón de cosas y sigue siendo un lugar que está casi maldecido. Sí. Parece que esa es la raíz de todo. El blues y el reggae tienen mucho que ver. El reggae se nutrió mucho de las estaciones de radio que se sintonizaban en el sur de Estados Unidos. Comentaba Marley que parecía Fat Domino, Ray Charles, quizás, ¿no? También esa influencia, bueno, por ahí. Bueno, ustedes dieron un pasito grande en este sentido. Me acuerdo que yo estuve trabajando para otra radio en la que trabajo. En el 2011 estuvimos en el Luna Park cuando hicieron Living Memory. Y ahí, bueno, estuvo Moyo, estuvo Ciro Pertusi, estuvo Tapia. Digo, dieron un gran paso también en ese sentido. Ese fue un gran paso, estuvo el Negro García López. El Negro García López, es verdad. Haciendo un solo que fue, es el día de hoy, que es, mira, abrimos el festival, nuestro show del Cofín de este año lo abrimos haciendo ese mismo tema, disparando las pistas del Negro, el Negro tocando ahí, porque hicimos un homenaje. Vino Emanuel, el hijo del Negro, vino el Cate, y vinieron, como le digo yo, porque los chilenos, los músicos de Charlie, se armó un pequeño homenaje, un gran homenaje al Negro García López. Y este show que vos nombrás, Ricky, en el Luna Park, fue un paso importante para nosotros, porque fue como la otra fauna musical argentina, nos levantó el pulgar para homenajear a un artista que estaba bien homenajeado. Es cierto. Nosotros seguramente vamos a estar mañana en el auditorio este de Morón. A partir de las 8 de la noche vamos a estar para darte un abrazo personalmente. Seguramente vamos a charlar a lo largo del año. Te vamos a llamar más tranquilos en otro contexto para llamar más en extenso. Pero queremos agradecerte mucho que en el medio del quilombo del show puedas habernos atendido. Ah, loco, yo les comento a todos los oyentes que estoy metido en un baño del conurbano sur de Gran Buenos Aires, tapándome el oído que no está en el contrario del teléfono, la Mississippi rockeando, pero mal. A mi entender, la mejor banda de rock que tiene Argentina hoy es la Mississippi, de Valedores. Así que celebro este encuentro radial, Ricky, y espero tener la oportunidad de charlar más tranquilo. Te mandamos un abrazo gigante, Néstor, y mucha mierda para esta noche. Vamos, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Cortito con Néstor de Nompa, encerrado en un baño para poder hablar con nosotros. Mañana a partir de las 8 de la noche en el Auditorio Oeste, en Avenida Rivadavia 17.230. Si vivís Castelar, Morona, Edo, Tusengó, ya sabés dónde queda el Auditorio Oeste. ¿Eh? Esto es No Palidece, esto se llama Rasta No Palidece. Sabemos la razón por la que estamos aquí, y de eso no me puedes despojar. Propagandas, puras propagandas. clave y lo has notado. Aunque te escondas en el cemento, en tu concrete jungle, no hay sitios donde puedas ir cuando tus problemas vengan por ti. Yes. Porque aquí ya nadie más te quiere servir. Es el tiempo de nuestro relato. Trazando validez y preparas el terreno y lo que crezca. Inevitablemente vamos a conversar acerca de lo que pasó el sábado pasado en Olavarría, ¿no? Que ya desapareció de los medios. Sí, desapareció de los medios cuando me parece que se dio a conocer los primeros resultados de los resultados preliminares de la autopsia, que hablaban de que lamentablemente los chicos que habían fallecido tenían mucho alcohol en sangre y que también habían consumido droga. Y después, digamos, los resultados, digamos, un poco más en profundidad, que mencionaron que los muertos no habían sido por la avalancha. Que eso fue, digamos, como la versión que duró desde el sábado al domingo a la madrugada, digamos, hasta el martes, miércoles, por lo menos. Hasta que, sí, efectivamente, digamos, se conocieron los primeros resultados. Ahora, me parece que lo primero que a mí se me vino es como una sensación de todos fuimos a un recital, o al menos los que estamos acá, seguramente muchos y muchas de los que están escuchando la radio, digamos, les pasa de haber estado en recitales en donde vos a veces perdés la noción de dónde estás y en algún momento quizás se te prende una lucecita y te das cuenta que estás en un lugar medio oscuro, ¿no? Oscuro no porque no haya luz, sino porque alguna vez hemos ido al Mocambo. Y por ahí no teníamos noción que estábamos en el Mocambo en Aedo y era un lugar que efectivamente era una trampa, digamos, que podría haber pasado cualquier cosa y de milagro nunca pasó nada a mayores. Yo creo que alguna vez en algún programa de ODP, creo que vos, Mateo, habías hablado de algún recital en el Mocambo de hace muchos años de Catupecu o algo por el estilo, había salido en una charla que estaba hasta las manijas y que de pedo no había terminado, no había pasado nada, ¿no? Bueno, es como que lo que pasó el fin de semana, más allá de que no hayan, los fallecidos no hayan sido en una avalancha, tranquilamente podría haber pasado. Porque si miramos el desborde total, digamos, que había en ese predio, era como muy difícil que no pueda haber o heridos o personas que le hayan pasado mal o personas que no hayan tenido una situación de zozobra. Y me parece que tampoco hay que ocultar que por más que los fallecidos no hayan sido por una avalancha, toda la organización estuvo mal. Toda la organización estuvo mal, porque tranquilamente podría haberle pasado a otras personas, tranquilamente podría haber sucedido. Yo hablaba con un productor esta semana, un amigo, y le preguntaba cómo se hacen los operativos, digamos, cómo se montan los operativos en un show masivo. Decían, bueno, primero obviamente te tienen que dar el municipio donde vos lo hacés, te tienen que dar la habilitación. Después tenés que contratar a una empresa de seguridad que te monta el operativo de seguridad en el predio que vos estás habilitando. Y lo que se encargan es, bueno, a ver, ¿cuánta gente va a ir? Tenemos que armar el operativo de seguridad de esta manera, de la otra. Me parece que lo que quedó claro a raíz de la cantidad de testimonios que hemos escuchado durante toda esta semana es que eso verdaderamente estuvo corto, por lo menos, digamos, como por debajo de las patas, que no se esperaban efectivamente, digamos, esa magnitud de personas que fue desbordado. Pero acá me parece que al momento no quiero hablar de culpables, digamos, sí de responsables, digamos, de lo que sucedió. Obviamente, digamos, que la primera responsabilidad recae en el Estado. Porque es mentira aquello de que... En el Estado ausente, ¿no? En el Estado ausente, digo, porque yo... Creo que es mentira eso de que el Estado se encarga de la puerta para afuera y de la puerta para adentro es privado. Sí, es una mentira que quieren instalar tanto el intendente de Olavarría como el secretario de Seguridad o ministro, no sé cómo carajo es, Cristian Ritondo, ¿no? Ministro. Digo, es mentira porque el Estado también tiene que controlar que la empresa privada que monta el operativo de seguridad también cumpla con las normas. Pero en Time Warp había 10 veces menos gente y murieron 15, 5, 8, no me acuerdo. No quiero ser peyorativo porque estoy hablando de gente que falleció. No me acuerdo realmente. 5 chicos murieron. Bueno, perdón por esto, ¿no? Y realmente no tuvo la utilización política que esto está teniendo. Una cosa es hacer política con todo, porque todo es política en definitiva. Y otra cosa es la utilización política. El gobierno, el periodismo oficialista, en este momento, no voy a mencionar quiénes son los periodistas oficialistas más renombrados porque todo el mundo los conoce, está esperando que la oposición pise el palito y viceversa. La oposición, que no está a la altura, está esperando que el gobierno pise el palito. Entonces, realmente, las dos personas que murieron terminan siendo una moneda de cambio en el medio de un espadeo político, porque como el intendente es del PRO, el Frente para la Victoria y la oposición quiere que renuncie el intendente, que yo creo que debemos abstraernos que es del PRO. Debe renunciar, sea del partido que sea, ¿verdad? Sí, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó con Telam. Porque cuando el indio salió a decir no compren pescado podrido, se refería al comunicado que sacó Telam el sábado, ya domingo a las 4 de la mañana, diciendo donde había más de 7 muertos y que uno de esos muertos era un niño de 5 años. ¿Ok? Y ese comunicado salió de Telam firmado por personal político ingresado con esta gestión. Y que pasó por arriba de muchísima otra gente que debería haber consultado, por lo menos tener la autorización antes de sacar semejante información sin el más mínimo chequeo. Quiero decir esto. Telam, este Telam no era muy distinto al anterior Telam, ¿eh? En materia de cómo operaban políticamente. No era muy distinto, digo. En la gestión kirchnerista, Telam no era muy distinto a cómo es Telam en la gestión macrista. Es mi punto de vista. Unas cuantas horas después de la noticia que menciona Mateo y que después obviamente se comenzó a replicar en muchos medios, incluso aumentando el nivel de los muertos, Telam sacó una fe de ratas pidiendo disculpas, digamos, por esa noticia. Lo cierto es que esto me parece que también es otra de las aristas que vale la pena analizar en profundidad, y está bueno, digamos, que reflexionemos cómo llega la información y demás. Así que fue una semana muy dura, fue una semana que estuvo atravesada por todo lo que pasó el sábado pasado, que lamentablemente terminó con la vida de dos pibes. También me parece que vale la pena comenzar a ver qué es lo que pasa, también que hay un montón de pibes que van a esos lugares para eso, y me parece que ahí también hace falta, digamos, una reflexión profunda. Lamentablemente fallecieron dos pibes, hay una investigación judicial por delante, y todo lo que pretendía ser una fiesta terminó en una tragedia. Chicos, perdón, no los quiero interrumpir, que hubo un problema, una alerta del canal en la receta del Indio. Upa. Pero bueno, la noticia que te puedo dar en función de la confirmación del municipio de La Barriña es de la muerte de tres personas producto de aplastamiento en el marco del recital. Todos los medios están diciendo que hay solamente dos muertos, y los que estuvimos ahí sabemos que hay más de 15, 20 muertos. O sea que la calidad de lo que se comunicaba era paupérrima, era muy, muy baja. ¿Te da miedo el hecho de que el sold out para mi público no existe? Van igual y cortan la avenida que fuere, se arma quilombo, quieren entrar físicamente. No es un público que vos le digas, está todo vendido, y los tipos se quedan en la casa, mira, está todo vendido, no vamos. Esta gente no duerme, no hay un stop, porque siguen vendiendo alcohol las 24 horas, chorizo las 24 horas, hamburguesa y remera las 24 horas. No había un stop, no había alguien del municipio que diga, no, muchachos, no podemos permitir que se venda alcohol las 24 horas durante 4 días seguidos. Porque el que llegó el jueves chupó y se puso, digamos, en situación hasta el momento del show. No es que chupó el jueves y dijo, no, el viernes no tomo nada, me tomo un digestivo y después el sábado por ahí me mojo los labios. No. O sea, no es que esto de La Barriga me hizo volver a acordar, bueno, es una obviedad, a Cromañón. Extrema irresponsabilidad como el de la agencia estatal Telam, que en un momento eleva la cifra de muertos a 7-8 personas, lo cual era un disparate absoluto. Todo ese delirio mesiánico que vos creías que eras esto, que eras lo otro, y hablabas como diciendo yo tengo la verdad. O sea, eso no tiene tanto sentido ahora. Hay medida que no quieren tu discursito de mierda, ni quieren tu yo soy solo un artista. A la gente que también está encargada de la organización, llama en vivo, sea, tuvieron mucha suerte, y la suerte en un momento se cortó, porque esto, Facu, podría haber pasado en cualquier lugar, por lo menos de Junín para acá, de los que yo fui, en los dos Mendoza, en los dos Tandil, bueno, lo que había sido Junín en el 2011, y en esto podría haber pasado en cualquiera de los conciertos, en cualquiera. La diferencia es que en este caso estamos hablando de un lugar más chico que el predio de Tandil, más chico y con muchísima más gente. Otro día perfecto. Nos vamos a la Gran Bretaña. Juraría que son escoceses, pero no te quiero mentir. Stereophonics. El disco es World Gets Around. Terminó en 97. Una gran canción, ¿eh? Looks Like Chaplin. Take him in. filtraciones, ríos de tinta en los diarios, amenazas, ítems de la personería, todo eso, guárdenselo, porque nosotros vamos a seguir en la calle luchando codo a codo con nuestro compañero. Otro día perfecto. You don't dare destroy the night, night divides the day. Yeah, chased off the all here. Dig out your yellow there. Here it goes. Yeah. Whoa. Que dispara una frase como Break on through to the other side. Los dos en vivo en Boston en 1970. Break on through to the other side. Ya casi estamos sobre las 11 y media de la noche. Nos quedan 30 minutos de programa. Es el número 2 del 2017 de Otro Día Perfecto. Ya lo sabes, le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Digo, nunca has oído mierda como esta. Antes tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. Fue parte del núcleo duro de los Wailers, junto a Bob Marley y a Bunny Wailer, hasta que un día decidió que esa banda le quedaba chica y arrancó como solista. En 1976, con todo lo que implica un año como ese para los argentinos, aparecía el disco debut de Peter Tosh. Nació en 1944 y murió asesinado en 1987 a los 42 años. Participó en los primeros 6 discos de los Wailers, desde The Wailing Wailers del 65 hasta Burning del 73. Why must I cry these tears from mine eyes? Why must I cry these tears from mine eyes? Making believe you love me only. Oh, was my great sin? No. Oh, was my great sin? Whoa. La edición original del Legalize It, así se llamaba el disco, incluyó 9 canciones y algunos invitados que ya habían estado con él en The Wailers, como Bunny y Aston Barrett, entre otros. Esta noche en ODP estamos repasando velozmente, como siempre hacemos, el disco debut de Peter Tosh. My so-called friend. Algunos que realmente saben de reggae aseguran que Legalize It es lo más cerca de la perfección que un artista del estilo haya podido estar, a través de canciones como Burial, Brand New Second Hand y especialmente esta. Veloz repaso por el disco debut de Peter Tosh. Obviamente decidimos quedarnos con esta. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Some call it town. That's the best thing you can do. Se encuentran a alguien vivo. Ya saben qué hacer. Yep. ¡Te lo cosas en pantalla. Desembuchen, ¿quién voló el canal de Panamá? Lo del Cairo nos enchiló. ¡Maldición! ¿Cuántas veces debo decírselos? No usan las armas de destrucción masiva a través de la señal. He trabajado 10 años en este plan. Es un plan muy difícil y complicado. Estoy harto de que ustedes la caguen. Ahora lleven las almas a donde les dije y esperen la chingada señal. ¡Adiós! ¿Por qué todos son tan estúpidos? ¿Por qué no son inteligentes como yo? Otro día perfecto. Vuestra madre y yo estamos pasando muchos apuros. Hemos mirado las cuentas y... Van a sacarte del colegio. No vamos a sacarte del colegio, vamos a trasladarte. Está claro que las traducciones en español de España apestan. Pero bueno, tiene que ver con el tráiler de una peli de la que vamos a hablar ahora. Una película muy reciente, se llama Sing Street, del año 2016. Este es tu momento. Este es tu momento, tío. ¿Vos escuchaste la frase, esta es radio, verdad? Sí. Bueno, bancame un minuto, me tengo que ir. Bueno, dale. Sing Street es una película, una ficción del año 2016 que se sitúa en el año 1985 en Dublín, esto es la capital de Irlanda, con todo lo que estaba pasando en aquel momento, tanto política como culturalmente. Por un lado, crisis social, matrimonios y familias que estallan por el aire, gente que huye despavorida hacia Inglaterra en busca de un futuro mejor. Y en lo musical, Irlanda, tanto como todo el Reino Unido, era un estado de ebullición total, donde todavía tenía sonando a clásicos del rock, como por ejemplo Motorhead, y donde estaban empezando a surgir un montón de bandas futuristas con raros peinados nuevos, entre los que se encuentran Duran Duran, que estamos escuchando en este momento. Volví. La trama de la película consta de una banda de pibes de colegio que intentan formar un grupo musical influenciados, insisto, por todas estas bandas muy, pero muy nuevas que están estallando a mediados de los 80, a pesar de que también es la época de la New Wave of British Heavy Metal. Los pibes apuestan un poco por el lado del pop. Y la película refleja básicamente eso. La banda... Sí, te vas de vuelta. Perdón, me quedé corto con el hielo. Disculpen. Banda y vuelve, no pasa nada, ¿eh? Hasta las 12 tenemos tiempo. Muy buena película, por varios puntos. Primero porque están muy cuidados los detalles. Por ejemplo, los actores se tomaron la molestia de, si no son músicos, aprenderse los acordes, lo cual para mí, para la credibilidad de una ficción, es fundamental. Sumando a tres puntos. Tiene una banda de sonido impecable y trata algunas temáticas, más allá de formar una banda inspirado por o tratando de levantarse una chica y demás, trata algunas temáticas muy, pero muy interesantes, como son la influencia de los hermanos mayores a la hora de elegir la música y también a la hora de marcarnos un poco el camino en la vida. Hay un par de frases realmente monumentales, como por ejemplo, ¿para qué quieren estudiar música? ¿Qué se creen que son, Steely Dan? O por ejemplo, ninguna mujer que se precie de tal se puede enamorar de un tipo que escucha Phil Collins. Realmente, más allá de estar todo el tiempo en tono de comedia, de no tener golpe bajos y de no ser filosóficamente muy profunda, refleja muy bien un espíritu de época de mediados de los 80, donde todo se estaba yendo definitivamente al carajo estéticamente de una manera muy, pero muy hermosa. Y además, insisto, muy buenas actuaciones, muy buena ambientación, muy cuidado los detalles, hasta inclusive de los instrumentos y los equipos que se utilizan. Y tiene personajes, diálogos y una trama realmente simple, pero encantadora, como diría un conductor de televisión. Sing Street se la encuentran si tienen este sistema pago llamado Netflix. Si no, para todos aquellos que se den maña en internet, calculo que la podrán encontrar con aquel doblaje espantoso que nos trajo el amigo Bruno. Pero vale la pena, es una buena película con una buena banda de sonido. Refleja muy bien el espíritu de época un tanto caótico de mediados de los 80. Y hay un tema final que trata muy importante, que ahora, antes de presentar el tema, lo vamos a redondear. ¿Puede que esto que estás contando me resulte familiar? Depende, si escuchás En Japón no pasa los martes de 20 a 24 en Rock and Pop, puede que te resulte un poco familiar. Uno de los temas, una de las temáticas que trata muy bien esta película es la cuestión del happy sad, triste y alegre a la vez, que es un estilo musical o es, digamos, una frecuencia muy difícil de encontrar, que no muchos artistas logran dilucidar con claridad. Para mí, algunos de los pocos son REM o R.E.M., por ejemplo. Esas canciones que tienen un dejo melancólico, pero a la vez suenan alegres. Realmente que es un equilibrio muy difícil de encontrar estilísticamente hablando. Y para los que hicieron esta película y para los muchachos de la banda Sing Street, el ejemplo más claro para ellos es The Cure, y por eso vamos a cerrar con In Between Days. Damas, caballeros, niños, nos quedan 20 minutos de programa, ¿eh? Sonando The Cure, no debe. Me atrevo a decir que esta canción es del disco de Head on the Door. Sí. Y está incluido en la banda de sonido de la película. Somos otro día perfecto. Si disfrutás la cuarta parte de lo que disfrutamos nosotros hacer este programa, ya está bien, ¿eh? Claro, sí. Sonando los Cure. Nos queda un ratito todavía, ¿eh? Quédate en MP, ¿eh? No tenés nada mejor que hacer, imagino. Suena el barrio, suena la radio. Temporada 30, comunicación cooperativa. ¿Cómo que hablaba sin sentido? Que no sabía de lo que estaba hablando. Drogada. Decía que se convertiría en monja. ¿Por qué una monja? Les digo, estaba drogada. Jodida. Decía que conoció a un rey. Mierda. Como sea. Otro día perfecto. Todos tienen, ¿no? La calle Vergara. La avenida Vergara. Alguna vez la transitaron, imagino. La sí. Que pasa por frente al Plaza Oeste, cruzás la que sí. Está por abajo y seguís. Bueno. Sergio la conoce bien. Vergara 2500. Corazón de Villa Tesey. Lo que aparece ahí es... un olor nauseabundo, efectivamente. Y lo que aparece ahí sí, es la ese. Empresa Rousselot Argentina Sociedad Anónima. Rousselot. Juan Carlos, el locutor. No, no. Rousselot. Diente. Rousselot. Se llama Rousselot Argentina Sociedad Anónima. La verdad que apesta. Tiene unos cuantos años de instalada en ese lugar. Y hoy a la tarde hubo una movilización de los vecinos que viven ahí muy cerca, precisamente porque el olor nauseabundo que sale de esa empresa viene desde hace mucho tiempo. Es una empresa que fabrica gelatinas y durante mucho tiempo fabricó las gelatinas de polvito, las comestibles, sí. Las que se consiguen en el súper. Y hace algunos años comenzó a fabricar otro tipo de gelatinas, digamos, más industriales, digamos, que se utilizan para otro tipo de cuestiones que no son comestibles. Y a partir de ahí comenzó a realizar, a tirar por la cloaca y por sus chimeneas un olor espantoso. Damos fe, con Freite pasamos todas las madrugadas de los martes por ahí cuando atendemos un kiosquito en otra radio y realmente se siente 10 cuadras antes y 20 cuadras después un olor, pero realmente putrefacto. Bueno, desde hace bastante tiempo los vecinos se vienen organizando y pidiendo que se tomen medidas para que haya algún tipo de saneamiento sobre esto. El año pasado, con un operativo mediante del Ejecutivo Municipal, se llegó a un acuerdo con la empresa para que realice una serie de obras en la planta y que se deje de contaminar con los olores y los volcados. Bueno, esto fue el año pasado, hasta ahora no hubo novedad. Hoy hubo una marcha que fue muy nutrida, que hubo mucha gente precisamente para pedir una solución de fondo. Esto promete tener una seguidilla muy larga en el tiempo, porque a pesar de haber cumplido medianamente con lo que se había acordado el año pasado, lo cierto es que pasar por allí alcanza para darse cuenta que algo huele muy pero muy mal. Mirá, el problema gravísimo que nosotros tenemos es los olores que no se pueden aguantar, digamos, tan fuertes que son, o sea que están prácticamente nos están estropeando la salud, porque no podemos vivir más así, de esta manera. Y la verdad que ya venimos hace más de un año y medio con promesas de la fábrica, que algunas han cumplido, otras no, pero el resultante de esas obras que ellos realizaron es que el olor sigue estando, los olores son nauseabundos, incluso a veces hasta se incrementa el olor. Sin tener los cuidados que ellos habían prometido, las obras no solucionaron el tema. Están los lavadores, el lavador de gases, el cobertor de los piletones, pero eso no funcionó finalmente. Nuestra protesta, con carteles, pancartas y todo lo que sea, para que la empresa de una vez por todas termine con este problema. O de lo contrario, que se muden de Villa Tesey, porque esta empresa no puede seguir estando en el centro de una ciudad. No es muy difícil que el tratamiento de barros se haga bajo techo, que pongan filtros de aire, que tapen otros lavadores y desgrasadores que tienen. La verdad que no es muy difícil. Acá la ecuación es claramente que la empresa debería dejar de ganar un poquito de plata para que los vecinos puedan ganar en calidad de vida. El municipio nos va a acompañar en la movilización. Ellos son parte interesada en poner un punto final a este tema. Ellos presentaron una denuncia penal contra los máximos responsables de la empresa por el manejo de residuos peligrosos en la Fiscalía Federal número 1 de Morón. Y bueno, ellos constantemente nos están acompañando. Otro día perfecto. allanado dos peluquerías acusadas de trata de personas. La clausura es por alguna falta de matafuego y pequeñas cosas que la cual fue eso, por eso me dijeron la clausura. No pude leer todavía, pero me pusieron. ¿Un prostíbulo acá? No, señor, para nada. Es una peluquería que nosotros brindamos servicio de peluqueriles, ¿sí? Hacemos limpieza de cutis, masaje, depilación, masaje descontracturante, relajante, deportivo. ¿Y si ahí se encontró juguetes sexuales? No, es una exageración. Es lo que se había encontrado, algo plástico, que no sé, que no entiendo mucho de eso, pero habían llevado una cosa circular. Otro día perfecto. Can I stand? And the kids down the street are playing with submachine guns. You know something's broken in the promised land. A broken promise. Promised land, and Chuck Berry lied about the promised land. Sonó los Ramones desde Road to Win del 78. I just want to have something to do. Wayne Kramer, guitarrista de los Motor City 5, Something Broken in the Promised Land. Nos empezamos a ir, ¿eh? Faltan bueno, 3 minutitos para las 12 de la noche. Así se va el programa número 2 del ciclo 2017 de Otro Día Perfecto. Desafortunadamente, y esto es algo que no vamos a poder remediar, hemos perdido la cuenta de cuántas temporadas tenemos. Por ejemplo, FM en Tránsito está cumpliendo 30 años. Sí, 30 temporadas. 30 años. Si yo les contara, no les voy a contar. Pero he perdido la cuenta de cuántos años podemos llegar a tener, Freites. ¿Redondimos en 14? ¿8? No, más de 10. No, más. No, boludo, ¿qué te pensás? Más. ¿Que leo los labios? Decime. No. Redondimos en 10. No, yo hace... 18, 50, 18. No sé. Debo haber venido a 6 temporadas de ODP. ¿Sabes que no me acuerdo? Empecé solo yo, ¿no? Con esto. ¿Vos te acordás, Bruce? Más o menos, vagamente. No, me hablás con el toque que tengo una radio, boludo. ¿90 y cuánto? ¿90 y cuánto? 90 y pico. 90 no, y algo. No se puede, chicos. No les vamos a explicar las cosas que pasan. 99 ya estaba, dice Bruno. 99 ya estaba. ¿Vos llegaste en el 99, Bruce? Al mundo. No, al mundo no, a la radio. Es un chico grande ya, Bruno. Ya no tiene cabello, por ejemplo. Estamos hablando entonces de 18 años. Podría ser, podría una fecha tentativa, podrían ser 18 años. Pero no estamos en condiciones de confirmárselos. Otro Día Perfecto empezó conmigo solamente. Creo recordar que operaba Martín Mesuti. Y creo recordar que en algún momento, no me acuerdo en qué año, llegó Dani Jiménez. Uh-huh. Y Dani Jiménez, como llegó, se fue. También, ¿no? Misteriosamente. Ese es Dani Jiménez. Es como en la biografía de, se va a llamar Dani Jiménez. Y entre paréntesis, como llegó, se fue. Queremos agradecerles a todos, especialmente a la gente de FM en Tránsito, en la figura de Belén y de Pato especialmente, que no sé cómo toleran que nosotros volvamos a estar en los 30 años de FM en Tránsito. Supongo que debe tener que ver con esto. FM en Tránsito comenzó el 9 de julio de 1987 y se están cumpliendo 30 años exactamente. En 2017, el 9 de julio, dentro de algunos pocos meses, supongo que a lo largo de los programas iremos contándole cosas que han pasado en FM en Tránsito. ¿Vos qué estabas haciendo? Cosas de julio que estaremos recordando de la historia de la radio. 9 de julio del 87, no tengo idea. ¿Vos estabas acá, seguro? No. ¿Ah, no sos miembro, socio fundador? No. ¿Me mintieron todo el tiempo? Por un par de meses. No, yo llegué en septiembre del 87. Ah, por un par de meses. Bueno, casi. Tratando de hacer la lista de la gente que había, pero no sé si me quiero decir al aire. No tiene sentido. Al miserable de Marcello no lo menciones. No, Marcello es un gran amigo. Tuyo. Sí, claro. Mío. Gran amigo. Pero bueno, estamos hablando de cosas que tal vez no todo el mundo conozca. Así que bueno, básicamente les agradecemos a todos. Son exactamente las 12 de la noche. Y bueno, nos empezamos a ir. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, sépanlo. Queremos agradecerle a nuestro prestigioso staff, Bruno Dolbeco en la producción, Sergio Freites en la puesta en el aire. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja.